Karina Colioca, Sergio Com, Sergio Com, Karina Colioca. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Y seguimos en Lo importante es otra cosa. Especial verano, digamos, ¿no? Estamos en una serie de programas particulares, pero bueno. Y ante la ausencia de nuestro compañero Sergio Com, nosotros vamos a tomar la posta de la cuestión de analizar lo social con una mirada, por lo pronto, desde un punto de vista psicoanalítico. Y para eso vamos a hablar con Guillermo Massi. Él es filósofo, psicoanalista, miembro académico del Departamento de Filosofía de la Academia Nacional de Ciencias y además autor de, entre otros libros, La escena de lo real, Repetición significante, El ojo y la escena, Yo mismo y yo, y además su último libro, y por el cual lo estamos llamando, Los ilusionistas del poder. ¿Qué tal, Guillermo? Te saludamos desde Radio Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en principio contanos un poquito de qué se trata Los ilusionistas del poder. Bueno, yo creo que es muy importante en este momento de nuestra época hacer un análisis de un recurso que el poder, el aparato de poder, ha desarrollado de manera extrema por todos los medios de la comunicación, que consiste en dar una versión imaginaria, es decir, manejar a la opinión pública por medio de una imagen que es como decir también una ideología aparente. Es decir, se muestra para seducir al destinatario, se muestra algo que le permita creer que le están dando lo que él hubiera querido. Pero esto evidentemente es un recurso de cautiverio del ciudadano y creo que entra dentro de los recursos de lo que desde Walter Benjamin en los años 20 y 30 llamó estado de excepción, porque el hombre queda capturado en su vida íntegra, es decir, nada menos que en sus ideales, en sus aspiraciones, en sus deseos, queda cautivo de un régimen que es absolutamente engañoso. Y ahí te hago una pregunta, te interrumpo, porque estoy pensando en esta cuestión de la imposición de una imagen y los medios, y algo que parece tal vez superfluo, como la aparición esta repentina de Ricardo Ford, como la imagen de un muchacho exitoso, que no sabemos cómo y tampoco va más allá de la imagen que aparece en los medios. Sí, exactamente. Es una imagen publicitaria que evidentemente es un recurso que se ha extendido con un uso, por supuesto, tergiversado al ámbito político y termina por, distorsionar absolutamente la democracia, porque está haciendo una formación de opinión absolutamente falsa o engañosa. Creo que de ese modo la democracia, tratando de llevarla al extremo del manejo de la opinión, termina por transformarse en un régimen duro, en un régimen despótico. No es que la democracia sea eso, todo lo contrario. Creo que es una tergiversación de la democracia. Pero veo que un ejemplo de ese sistema son las grandes dictaduras del siglo XX. Por ejemplo, el Tercer Reich, o bien incluso el estalinismo. Que ahí hay versiones que incluso llegaron a borrar a quienes luego fueron opositores de las fotos. Sí, claro, que en otras palabras, se presenta una imagen cautivante del hombre, pero a tal punto que el líder, con su presencia, con su imagen, con su cuerpo, diríamos así, es el que establece la ley. El Führer establecía la ley. Eichmann, cuando lo juzgaron en Israel, decía, bueno, yo seguí la palabra del Führer. Y la palabra del Führer era ley. O sea, que es una tergiversación de la ley, porque la ley no es algo que dependa de una, que se base o se fundamente en una persona, justamente es todo lo contrario. Pero esa tergiversación lleva a una dominación social. Lo que a mí me preocupa en el mundo contemporáneo es justamente cómo se va tergiversando un sistema y se va imponiendo directamente una forma despótica disimulada precisamente a través de la imagen. Ahí, en el libro vos planteás como una diferencia entre lo que sería lo moral y la ley social. ¿Cómo es esa cuestión? Mira, yo te diría lo siguiente, el hombre en sí mismo queda cautivo en su persona dentro del régimen. Los campos de concentración ponen en evidencia que la vida fue utilizada como un recurso político directamente. Tanto en la concepción, por ejemplo, agudísima de Foucault, con el panóptico y el control social, como por otra parte en Agamben, uno puede ver que esa nuda vida o esa vida desnuda es la vida humana que queda cautiva absolutamente del poder establecido a través de una formación ideológica imaginaria. Ahora, justamente lo que yo creo importante agregar a ese análisis tan profundo tanto de Foucault como de Agamben es que el hombre no solo queda capturado por el régimen, digamos así, en sus amenazas, en sus extorsiones, sino también en la seducción imaginaria. Y eso justamente es lo que creo importante analizar en la sociedad moderna y en el aparato de poder de la sociedad moderna, porque evidentemente es una tergiversación y es directamente una manipulación de la opinión. Como decías vos antes, es justamente un recurso de tipo publicitario, pero absolutamente engañoso. Habría en esto, porque vos hablas de tergiversación y cosas, términos de ese estilo, ¿habría algo correcto? Porque también piensa en la cuestión de la ley, y la ley, su fundamento es su misma enunciación. Hay la cuestión, vos hablas de tergiversación de la democracia, por ejemplo. Sí. ¿Habría alguna forma correcta de democracia o es simplemente que nos vamos dando distintas formas de gobierno dentro de lo que llamamos un marco democrático? Yo creo que la importancia de denunciar este recurso del estado de excepción, es decir, el ciudadano que queda, digamos, al margen de la ley, es decir, la ley tiene vigencia pero está en suspenso, como se hizo en el Tercer Reich. De esa manera, la democracia es tergiversada, por lo cual creo que es necesario volver al cauce auténtico de la democracia. El cauce auténtico de la democracia es justamente una ley consensual que esté por encima de cada cual, que no sea un instrumento de dominio directo. Es decir, que no sea la persona de alguien la que impone la ley o cuya palabra se transforma en ley. Pero ahí justamente apuntaba la otra cosa que te preguntaba, que es el fundamento de la ley no es algo que está anterior a ella o que le da origen, sino en esto que vos acabas de decir hay como un acuerdo, un consenso, digamos, la misma enunciación de la ley. Sí. Para decirlo más brutalmente, digamos, la Constitución está bien porque lo dice la Constitución. Sí, pero hay una cuestión que es fundamental. El asunto es que haya un consenso en el que esa legalidad se establezca más allá de una, digamos, de un designio de aparato de poder, de dominio. Porque de lo contrario se cae en una ley, como la ley del antiguo derecho romano, que era, bueno, hay un homo sacer, el hombre es sagrado, no se lo puede sacrificar, quiere decir no se lo puede condenar, pero sí cualquiera lo puede matar. Ese fue el estatuto de los campos de concentración. El estatuto de los campos de concentración de todas partes, ¿no? Comenzando por Auschwitz, Dachau, etcétera, fue el de que hay alguien que no es nadie. El judío en el campo de concentración, o fuera de él, claro está, no era nadie. Sí. Era un hombre que cualquiera lo podía matar. Y era sagrado en el sentido en que Freud habla del tabú. O sea, no se lo puede tocar porque queda al margen de la ley. Por eso no es sujeto a condena, pero sí a homicidio. Está bien. Y a ver, en esto, ¿cuál es tu visión sobre cómo se estructuran los medios en relación a los aparatos de poder? Porque también pienso, más allá en un ejemplo que aparecería menos banal, pero que no deja de suceder todos los días, que muchos políticos privilegian el aparecer al cómo aparecer. Sí. Porque dicen muchas cosas que después o no suceden o son lo contrario, pero no importa. La cuestión es estar ahí y aparecer y tener un aspecto de opositor, oficialista o lo que sea. Sí, justamente. Es una presentación engañosa. Es sustituir el aparecer o es poner el aparecer, mejor dicho, en lugar del ser. Es decir, hay una sustitución absoluta. Lo que se impone es una imagen engañosa. Ahora, esto se impone desde el aparato de poder. No es una cuestión que dependa, digamos así, aisladamente de los medios. No, no, los medios son un recurso. Sí. Ahí hay un poder que como aparato los domina. Bueno, por eso es lo que ocurrió en las dictaduras. Por ejemplo, en el Tercer Reich, evidentemente había un aparato de comunicación que Goebbels decía, a costa de repetir una mentira, sí, termina uno mismo por creerla. O sea que ahí vos tenés un sistema cínico de dominación. Y en respecto a ese punto, ¿se puede, digamos, desde el psicoanálisis, tal vez podría pensarse que sí, pero se puede como crear sobre cierta base de materialidad la ilusión de que algo es verdad? Sí, yo creo que lo que se pone en evidencia es que el psicoanálisis está trabajando sobre un, diríamos, ámbito de la sociedad, de la macro sociedad. O sea que, en definitiva, hay un narcisismo colectivo que lleva a esta identificación con una imagen aprobable o con una imagen admirable, o mejor dicho, antes que nada, aceptable. Sí. Porque o se acepta la imagen o queda excluido. Creo que en ese sentido es necesario tomar en cuenta que es necesario ver que el trabajo de Freud, el trabajo analítico, ha llevado a una interpretación del dominio social, es decir, de la expulsión de dominio o del copamiento, diríamos, por la amenaza, por el estado de excepción, en definitiva por la muerte. Y para cerrar la entrevista, a ver si podemos empezar a vislumbrar por lo menos una ventana. El subtítulo del libro es El uso de la imagen en la dominación social. Sí. ¿Cómo se puede intentar, para seguir con este término, democratizar la cuestión de la imagen? Sí, creo que lo que es fundamental es llevar a un reconocimiento social, a un reconocimiento político, de este recurso como un sistema de alienación del poder. En definitiva, ese aparato de poder ha terminado por sustituir a la política. Entonces es necesario volver al revés toda la cuestión. Yo creo que hay que tomar en cuenta que esa función de la ideología es necesario revisarla. Desde Marx se ha visto claramente que la ideología pertenece a la superestructura porque es un recurso de dominación. Hoy tenemos que hacernos cargo de que con la ideología solamente o con la imagen no hacemos nada. Al contrario, engañamos. Lo que creo que es fundamental es formar a una sociedad que esté preparada para no quedar cautiva narcisísticamente, es decir, para ser aprobada, pero claro, extorsivamente, por supuesto, porque hay una imposición de por medio, por ese sistema ilusorio que está usando sus propios ideales y los transforma en antiideales. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Universidad. Y yo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. era Guillermo Massi, autor de Los Ilusionistas del Poder, de Letra Viva. Supongo que estará a la venta en las librerías de Buenos Aires. 4813-8161. Teléfono. En lo importante es otra cosa.